pero muy buenos días. ¿Cómo estamos ahí? Comenzando un programa interesante, no sé si atípico, pero es un día diferente. Aprovechando que DJ Anónimo todavía no tiene fecha de trabajo fija, estamos en preparativos. Pero ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Ya saben, bienvenidos a su programa De Todo Un Poco, el programa donde puedes sintonizar para aprender y disfrutar un poco más sobre este género musical que genera revuelo en el mundo. Y si quieren conocer más de nosotros y de nuestra programación, pueden acompañarnos en Facebook como Station Espacio K-Medio Pop o en Instagram Station K-Pop-Radio. Continuamos con los que son debuts para este año 2022. Como siempre, saludamos en el chat a quienes nos acompañan. Sam dice Olis y Brownie Chuck, creo que me salió bien, dice muy buenos días. Y Corpi Cloud, bienvenida, bienvenida. ¿Cómo están todos, chicos? Aquí estamos para un programa más en esta mañana, mis queridos K-popianos. No se olviden que para el programa de hoy tenemos nuestro super proverbio del día, que está genial. Después tenemos un par de canciones, información sobre los grupos que están por debutar. Y tenemos nuestro sector de las noticias. Así que estén atentos para acompañarnos en este nuevo programa de Todo Un Poco. Arrancamos con la primera canción del día de hoy y mejor escuchémosla y después hablamos un poco de nuestro grupo que empieza cantando así. Check this out, y'all. I don't want you back, don't call me. I keep saying next time and I'm saying your life. But no check ya. When I hit you call, 끝났어 너의 love. 그래서 포기 못했니 I'll never pick up 지워버렸어 I'm gonna save my love For the next call Sorry, the number you have called has been disconnected I got lots of love I said I don't want it now Sorry, I don't want it now But I hate you call 난 찾을 거야 love 지독했던 너와 난 So bad, so bad 잊을 수 있는 Don't worry now 계속 말하잖아 Next time when I'll sing in your life 네 사랑은 이제 아니야 지워 나 잊어버려 제발 난 널 몰라 So 내게 전화하지 마 Ahora sí, muy buenas, buenas a los que se están conectando ahora. Llegamos a un sector súper, súper especial, uno de los más preferidos de su DJ Anónimo, el proverbio del día. Saludos a los que se conectan y el proverbio del día de hoy es súper cortito, pero es súper interesante. A los que les gusta anotar o por ahí quieren alguna alarma para el día de hoy, dice literalmente así. La risa es la mejor medicina. Interesante, ¿no? La risa es la mejor medicina. ¿Se han puesto a pensar en eso? Es bastante curioso porque siempre uno tiene no solo un mal día, puede tener una mala semana o puede tener un mal rato, una mala decisión. ¿Qué más? Puede tener malos amigos, malos familiares y malas situaciones que envuelvan a cualquiera de esas personas. Pero la risa es la mejor medicina. En Estados Unidos, si no me equivoco, había un doctor que visitaba los hospitales con enfermos terminales y él se vestía de payaso y demás cositas para que los niños tuvieran una alegría. Ahora, si ustedes aplican eso a su día a día, quizás puedan ver desde otra perspectiva todo lo que les puede pasar. Imagínense que, por ejemplo, yo ahora estaba hablando con DJ Corby porque se me desconfiguró la computadora, el programa, y era todo un lío, ¿no? Entonces yo le digo, sería mejor posponer o cambiar la programación de hoy para mañana. Y me dice, no te estreses. Y yo me empecé a reír porque tenía razón, ¿no? ¿Para qué me voy a estresar? Una vez me puse a pensar en tantas cosas que me habían pasado y me enojé. En vez de reírme porque la risa siempre es la mejor medicina. Uno puede estar cansado y uno puede estar aburrido, pero si uno le sonríe a la situación, puede mejorar. Así que ya saben, la risa es la mejor medicina. Y ese fue nuestro proverbio del día de hoy. Así que vamos a continuar con nuestra playlist y esperemos que estén atentos y que les guste. La siguiente canción dice así. Por cierto, bienísimo a los que adivinaron al supergrupo SHINee con la canción Don't Call Me, que es con la que arrancamos después de nuestra canción principal para empezar nuestro programa. Así que continuamos con el siguiente grupo que esperemos les encante. No se olviden que este es su programa de todo un poco en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. All I wanna do 회사 꼼짝 못하게 해 넌 나의 이외로움을 조금씩 조금씩 마치 시키고 내 친구인 척 아닌 척 마음을 녹여놔 알 듯 말 듯해 All I wanna do All I wanna do 혼자 착각한 거니 뭘 바라보고 있냐고 너는 나를 아냐고 애매한 우리 사이를 Tell me now Tell me now 들어봐 가슴 소리 돌아와 날 몸이 널 보면 열리는 걸 엇갈리는 설레임 속에 우리의 만남은 긴 막힌 타이밍 시간 흐르는 영원히 Escuchas Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. Y ahí teníamos a BTOB con Ambiguous, Dancing Queen y a Taeyong con Happy. Y ahora vamos a hablar de un debut interesante. Este grupo tiene el primer mini álbum que se llama First Impact. Es Kept One Earth. Está formado por las ganadoras de la primera temporada del programa de supervivencia Girls Planet 999. Así le digo yo porque no sé cómo se dice. O 999. De Mnet. Y ellas fueron elegidas entre 99 aprendices de Corea, Japón y de China. Al inicio, su debut estaba programado para el 14 de diciembre del 2021, pero el 5 de diciembre avisaron que el debut de este grupo se iba a retrasar después de que uno de los miembros del personal diera positivo a SARS-CoV-19 o COVID-19. Hablando de eso, ¿cómo va esa pandemia en sus países? Aquí estamos en la cuarta ola, quinta ola, algo por ahí. Y ya están con los, viendo lo de Omicron, Megatron, Exercistron y todas las mutaciones que tiene este peculiar virus. Pero volviendo a lo que nos compete, este grupo de 9 integrantes está conformado por 6 chicas de nacionalidad coreana, 2 de nacionalidad japonesa, que son Mashiro y Hikaru. Hikaru, esa es la palabra. Y una de nacionalidad china, que es Xiao Ting. Espero haberlo dicho bien. Mi superproductora debe estar matándose de risa. Saben que estamos aquí el DJ Anónimo y la superproductora GN Citizen, siempre atentos al chat para poder compartir y acompañarlos. Y el 3 de enero fue el debut de su primer mini álbum First Impact, junto con el video musical de la canción principal titulada Wa Da Da. Así que vamos a escuchar esa siguiente canción a ver qué tal les parece de mano de este grupo tan interesante que es Cap One Earth. ese era el debut de este grupo interesante, que es Kept One Ear. Aunque tenemos diferentes opiniones, ¿cierto? De que estuvo bien o mal. Bueno, es dentro de todo un nuevo grupo en el K-pop. Así que a los que estén para acompañarlos, les invitamos a que las escuchen siempre que puedan. ¿Qué más te puedo comentar? Sí, acabo de abrir los pedidos de una manera muy chistosa porque como no sé muy bien cómo funciona, vamos a tener 5 pedidos. Los primeros 5 pedidos los voy a programar para escucharlos antes de nuestra recomendación del día. Está como inflavalorado, dice nuestra Super Corpi. Sí, sí, para mí que está muy... Algo que me di cuenta, ya que estoy sumergiéndome cada vez más en este mundo del K-pop, es que mayormente todos se agrupan y después quedan como solistas y después se vuelven a unir. Entonces es un círculo vicioso de idols. Ya saben que para hoy nuestro proverbio dice que tenemos que reír porque es la mejor medicina. Así que no se olviden de eso, por favor, reían todo lo que puedan. Ya tengo las primeras 2 canciones para programar, que es SFN Midnight Road y Kim Si-young Beautiful. Quedan 2 lugares para sus pedidos. Por cierto, nunca les pregunté, ¿tienen algún idol o algún grupo que no les guste mucho o que no les simpatice? Pueden dejármelo en el chat para que lo lea y lo busque a ver qué tal, a ver qué tenemos sobre ellos. Mientras tanto, continuamos con nuestra playlist para el día de hoy. I got the flow, seen the ass play, 넌 너무 선수 쿠팡보다 깨기 어려워 필요해 전술 유혹이 심해 너한테 취해 Yeah, I feel like I'm dummy 이 고국 노랫말처럼 어서 나타난 거니 yeah. 너는 더 cool, 너는 더 white 근데 끊지는 못하는 술 완전히 중독이 됐잖아 너 못 이겨졌던 poison 온 집에 꿀을 발라놓은 것처럼 밖을 못 나가니 품에 꼭 붙어버려 네가 날 바라볼 때 눈과 눈이 몸이 네 몸에 붙는 거니 앵글과 S급처럼 잡아당기는 거 왜니 운동을 한 지가 벌써 언젠데 왜 계속 살이 쭉쭉 빠지는데 너는 알고 이러니 모르고 이던 거니 Kiss on my wrist baby I want more Keeping on my lips baby like my mom 번져버린 립스틱 위에 더 뜨거운 그 입으로 남겨줘요 all that mark And I'm ooh Tell my everything 네가 날 바라볼 때 눈과 눈이 막을 때 달아올라 달아올라 달아올라 달아올라 옆집 아줌마가 당하라 네 입술이 닿을 때 몸과 몸이 닿을 때 달아올라 달아올라 달아올라 달아올라 옆집 아저씨가 당하라 You give me fever all night and day 피가 나려고 했다가 바로 다시 누워 Oh fever 매일 밤이 돼 Oh fever

시끄러운 곳에 아무도 몰래 빠져나가 나쁜 맘은 없어 널 조금 더 깊이 알고 싶어 그 아주 부드러운 음악 선거와 헤매고 싶어 눈빛과 몸짓 다 네가 한 말보다 빨라 I know you want me to 맘을 숨기지 마 You know I want Come to You don't wanna waste your time It's alright 우리 집으로 가자 It's alright Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Hey, you wanna come in? That's why the drug. Double gonna gash him. 이제 몸 편으로 퍼내. 감당한 데 빠지지. Oh, wow. Yeah. 애고와도 여착 참 뻐근한 거다 풀고 맘대로 즐겨 누구라도 물 끄고 눈 밝혀라 밤새 억눌렀던 흥을 끌어모아 밤새 손잡이를 돌려 내가 원하던 걸다 볼래 이 문 앞에서 들리는 음악 소리 내 목소리가 터지도록 외쳐 멈춘 할 시간 너무 없어 끝인가 보 머리 쓸 시간 빨리 두고 고생해서 주인 잘못 만나 몸 호강시켜줄게 따라와라 와라 백보드 새콤 아니니까 괜찮네 지금 들려오는 이 소리는 빵빠래 밤새 놀아보자 필요한 건 more caffeine 올라만 오던가 문을 열려라 참게 살아 보여 모든 게 완벽해지는 이 순간 두 눈앞에서 펼쳐지는 fantasy 내 목소리가 터지도록 외쳐 ¿Cómo se están dando en el chat? ¡Por Dios! ¡Qué buena pregunta la que hice, ¿no? Mucha controversia. ¿Cómo están todos? Ya hay más gente, ya hay más discusión. Esto se puso interesante. Y para ahora tengo para comentarles, como siempre, en este sector tenemos una noticia interesante que es sobre un grupo que el 4 de octubre Star New informó que Jewa Entertainment debutaría con un grupo nuevo de chicos en la segunda mitad del 2021, el año pasado, que también había indicado en el artículo que el grupo se llamaría Tempest. Y bueno, esto no pasó así en el 2021, así que lo que pasó después fue el 31 de diciembre. Se abrieron las cuentas oficiales del grupo junto con el video animado de su logotipo y el 3 de enero del 2022 se publicaron fotos del teaser de uno de los miembros con la frase "Who am I?". El 18 de enero, hace unos días atrás, lanzaron dos videos de debut teaser, presentando oficialmente a los integrantes, y anteriormente a esto se reveló el calendario en el cual se incluiría el debut del grupo, que se espera que sea para junio, así que anótenlo los que están esperando. Junio, está todo casi confirmado y encaminado para que el debut de la banda sea en esa fecha. Y para los que no están enterados, en el chat se están dando con todo por el tema de algún grupo o idol que no les guste. Y aquí voy a leer, o como dice mi sector, leyendo el chat, dice lo siguiente. Te puede gustar un grupo, pero no precisamente tienes que identificarte con sus integrantes, ni saber características. Simplemente los ubicas por la música o alguna canción en específico. Sí, sí, eso suele pasar mucho. Es un buen punto de vista, ¿no? ¿Qué piensan de eso, muchachos? Y también les quiero comentar... ¿Dónde está? Me escapó. Ah, aquí está. Denme un segundo. Acabas de ir, muchacho. Oh, ¿qué pasó? Aquí está. Bueno, este es un nuevo grupo de chicos que es Brand New Music. Eso es lo que me mandaron, así que espero que GN Citizen no se enoje por lo que digo. Este consistirá en un grupo de miembros únicos, incluyendo a Lee y un Thang, quien debutó como miembro de X1 después de Produce X 101 o 101, que actualmente también está activo como solista. Y para los que les interesan los grupos femeninos, tenemos en las noticias generales una muy interesante, así que espero que estén atentos. Y como les decía, será el primer grupo de Brand New Music que contará con una gran cantidad de miembros. La agencia recientemente realizó una alineación para el debut y formó un equipo exclusivo para administrar sistemáticamente este grupo. El 10 de julio del 2021 se reportó que New Brand Music debutaría como un nuevo grupo de chicos en la primera mitad del año 2022. Un saludo gigante, Brownie. Espero que esté con mucho cuidado. No se olvide que tiene que ir sonriendo, ya sea buena noticia o mala noticia de momento, porque sabemos que malas noticias casi siempre van a haber y buenas también. Pero la cuestión es la actitud. Ok, y antes de entrar en nuestro momento, que es la recomendación, vamos a empezar con mejor la parte de nuestros pedidos, ¿ok? Así que aquí arrancamos con los pedidos del día de hoy. Yeah. 이런 느낌 처음이야. 너 아닌 모든 게 phase out. Yeah, 나 어딘가 고장이 났나 봐. 너 없인 no way out. 입술이 바짝바짝 말라가 눈을 마주치기조차 힘들어. 네 앞에 있어 긴장되나 봐. 나도 모르게 다리를 떨어. Oh, oh. Hey girl, you were a beauty. 말이 필요 없어, 너는 그저 절세미인. 보고만 있어도 멍해져. 너는 너무 예뻐. You're a beauty, beauty, beauty, beauty, beauty. You're a beauty, beauty, beauty, beauty, beauty. You're a beauty, beauty, beauty, beauty, beauty. 넌 너무 예뻐. 너의 미모는 Aphrodite로 우고 가. 양 위비한 척 같아 줘도 싫어 난. 넌 달라도 달라 길거리를 나설 때마다 나 말고도 다른 남자들의 시선을 강탈해다. 나 조심스러워 cause 너와의 장같이 들을게. 굳이 두려워 할 필요 없어 나로 있게. 불도저 같이 들어갈게. 그저 신호를 보내줘 when you are ready. 한절고절하지 할 줄 몰라. 이상할 정도로 말을 더듬어. 손에서 땀이 점점 맺혀와. 좀 귀엽게 봐주진 않을래. Would you? Hey girl, you were a beauty. 말이 필요 없어 너는 그저 절세미인. 보고만 있어도 멍해져. 너는 너무 예뻐. You're a beauty, beauty, beauty, beauty. Hey girl, you were a beauty. 말이 필요 없어 너는 그저 절세미인. 보고만 있어도 멍해져. 너는 너무 예뻐. You're a beauty, beauty, beauty, beauty, beauty. Produced by the colleagues. Take one. Yeah. All right. One, two. 당당히 난 고개를 들고 나를 봐. 역시 looking, looking my super looking, looking boy. 좋아 볼 때마다 진짜 넌 내 타입. 역시 looking, looking my super looking, looking boy. 이토록 고생 존재가 나 이미 혹시나 하는 거건 아침 네 앞에서 마치 아이스까지 불쌍 들어와. 넌 벌써 날 벌써 날 위태롭게 홀려놔 홀려놔. 무슨 너의 번호까지 한 번에 난 외워버린 거야. Why 자꾸만 왜날 흔들까. 넌 바짝 다가와 근데 어찌 옳지 boy. Lucky lucky my super lucky lucky lucky. 아직까지 보여주면 난 몰래 넌 대체 어떻게 공략하면 되니 야식 공부 총알은 충분하다니까 입만 벌려 스테이크 날아들어간다 붕붕 아름다워 안아까워 money's power 속물 아니라고 넌 그냥 내 마음 표현이라고 받아줘 준비 장전 그리고 발사 탕탕탕탕 즐기면 되고 보석을 래퍼들처럼 온몸에 뱅뱅 누르고 부르고 블랙 택시만을 그리고 식사는 미슐랭으로 그 모든 게 사는 나의 크레딧카드로 모든 게 불필요해질 때까지 무조건 일시 써지게 like a morning 부담 가지 마 영원히 그 대신 해줘 나의 꾀꼬리 너 등 보이면 바로 백허기 아름다워 안 아까워 money's power 속물 아니라고 넌 그냥 내 마음 표현이라고 받아줘 준비 장전 그리고 발사 사고 싶은 너를 꼬실 방법 좀 난 무식해서 여자 마음을 잘 몰라 뭔 짓까지 해야 되니 날 피하지 말어 또 상처받고 싶지 않아 이렇게까지 해도 다시 넌 내 가슴에 Esas fueron nuestras canciones de pedidos. Teníamos a SF9, Kim Ji-yoon y Red Velvet junto a Tang también. Aunque la canción Beautiful, creo que el DJ se equivocó en descargarla, así que no presten atención, solo disfruten. Uno de los temas de Lost que le vamos a recomendar el día de hoy. Y para hoy tenemos el título de nuestro drama o de la serie que vamos a presentarles es Tunnel. Si bien el periodo de emisión fue en marzo de 2017 y terminó en mayo porque es cortita, esta serie habla de el detective Park Wong Ho. Y es de 1986, pero viaja en el tiempo hasta fines de 2016 después de perseguir a un asesino en una serie de acontecimientos bastante interesantes. Y eso pasa al interior de un túnel y recibe un golpe en la cabeza. Entonces, allí, él queda inconsciente. Estaba asustado por la cosita. Creo que no me escuchaba. Ahora sí. Me confundo esto y se me va el volumen. entonces. Bueno, ahora sí, continuamos. No sé si me escuchan bien. Si pueden, me avisan, porfa. Después de ese golpe en la cabeza, en el tiempo viajando, hoy cuando llega el 2016, ahí conoce a un detective que se llama Kim Jung-jae, quien es un detective graduado de la universidad y quien, además de ser un poco excéntrico, es un excelente investigador. Entonces, finalmente unen sus esfuerzos para lograr capturar al asesino serial. Entonces, Shin Jae-ji, que se crió en Inglaterra, recibió su grado de doctorado por un artículo que escribió sobre las mujeres asesinas. Ahora, trabaja en Corea del Sur como perfiladora y profesora de psicología. Entonces, pasa un poquito de tiempo y conoce al teniente Kim, y por él se involucra en la búsqueda de este asesino. Entonces, ambos, sin saberlo, terminan uniendo formas en lo personal para poder encontrar a este criminal. Y aunque quizás no se entienda por el lío de palabras que armé, es una serie muy interesante. Es suspenso, misterio y ciencia ficción. Solamente cuenta con 16 capítulos. Y esperamos que les pueda gustar cuando tenga tiempo de poder verlo. Voy a dejarlos con la segunda canción de este programa para que puedan considerarlo también en sus playlists. Yeah. 헤어지지 말자. 200 si se cortó el romanticismo, pero este es su sector de noticias generales del mundo del K-pop. Y empezamos comentándoles algo muy interesante. ¿Sabían que Jim de BTS hace un cameo en la película Eternals con uno de sus photo cards? Y así es. En una escena de Eternals de Marvel, podemos ver que hay una photo card de Jimin. Está en una pared. Esta es la que venía incluida en el Army Bombo version 3 o versión 3. Así hizo su pequeño cameo en la película de los fans, perdón, en la película en donde los fans pudieron encontrarlo. Es interesante, ¿no? Bueno, y muy aparte, no solamente Jimin aparece en la película, sino que todos los integrantes de Bangtan, Song Yeongdong, ¿me salió bien? GN Citizen, dígame si me salió bien, estuve practicando. Está en una pared y hay muchas fotos de los idols donde pueden ver en la misma escena. No sé cómo compartir después la foto, pero está en mi escaleta de la radio. Pero ahí salen casi todos. ¿Lo pudieron ver o no? Es algo muy interesante porque también le dieron un visto bueno. Y también, si se fijan después, aparecen en los créditos de Eternals, dice el nombre de Park Jimin, y también aparecen en los créditos de Eternal donde participó en la letra para Friends. Interesante, ¿no? No solamente en la sección de soundtrack de El Idol. Esta noticia también sí es muy interesante y es de Jungkook o Jungkook, no sé cómo se pronuncia, lo siento, espero no ofender a nadie. Tiene una pulsera que ayuda a los animales. Interesante, ¿no? Esto hace que volvamos a creer en la humanidad. Y como les comentaba, una de las transmisiones en vivo del cantante de K-pop fue vista usando una pulsera. Entonces, mientras él estaba haciendo este vivo, los fans se dieron cuenta. Y si bien muchos querían adquirir el mismo producto tras verlo, para tener su colección de Jungkook, el interés aumentó mucho más luego de conocer el trasfondo, ¿no? O qué había detrás del uso de esa... acá le decimos manilla, ¿cómo le dicen allá en sus países? Es una pulsera, aquí le dicen manilla. A ver, ¿cómo le dirían en Argentina? Pulsera igual, creo que sí. Bueno, y resulta ser que esta marca de accesorios dona sus ganancias para una buena causa. Y ya que todo lo recaudado se destina para ayudar a los animales abandonados. Anoten fans. Este pequeño artículo robó todas las miradas de los fans muy rápido y se agotó debido a las altas ventas registradas, demostrando una vez más que el gran impacto de My Time y de BTS en general es muy, muy fuerte. Interesante, ¿no? Eso es usar tu influencia para una buena causa. La última curiosidad del día de hoy. Um, ¿Cuál creen que es la integrante de Blackpink que tiene no más seguidores, que es más querida por sus seguidores, o que tiene contacto, ¿no? Que interactúa más con sus integrantes, con sus fans? A ver, piensen en Blackpink. Si bien uno puede tener seguidores, pero no interactuar tanto con ellos. Pero aquí hay una lista muy interesante para saber quién es la más amada de Blackpink en la red social de Instagram. Y tenemos en el cuarto lugar a Lisa. Sí, a pesar de que es la miembro con más seguidores, con 72 millones de seguidores, nada más, ¿no? Acá el DJ Anónimo anda contento con sus 4 o 3 acompañantes, ni siquiera seguidores. Pero ella tiene 72 millones. Interesante, ¿no? Ella solo cuenta con el 11% de los que comentan y que le dan me gusta a sus fotos. Es interesante, ¿no? 7 millones solamente. Están más o menos por ahí, o 12 millones. Eso es el contacto que tienen sus fans con ella. Y el contenido mayormente lo publica son hermosas selfies y cosas de moda. Es un bomboncito, la verdad que sí, pero no tiene mucho contacto con sus fans. Bueno, para los que no siguen a Blackpink, tienen un pequeño chisme para los que sí siguen. En el puesto 3 tenemos a Rose con el 11.56 de contacto con la gente. Un poquito más que el de Lisa, pero ella tiene solo 54 millones de seguidores. Interesante, ¿no? Después de Rose, tenemos a el segundo lugar, que es para Janine, nada que ver. No se preocupen, no tengo ninguna ex que se llame Janine, ¿ok? Pero Jenny es también la segunda integrante más seguida con 60 millones, pero su participación con los internautas y con los fans es de 12% con el 12.32% y tiene como 814 publicaciones. Qué genial, ¿no? Sí, la felicidad viene en cosas pequeñas o viene de cosas pequeñas. Qué lindo sería que tengamos esa pequeña cosa que se llama sueldo de político. Eso daría mucha felicidad. No, mentira. Ay, genial, Corpi. Gracias por la aportación. Esto va súper, súper bien. Y en primer lugar, en primerísimo lugar en Blackpink, tenemos a la siguiente cantante, que es, no tengo tambores, Jisoo. Sí, es el primer lugar y con solo 54 millones de seguidores, sí, nada más 54. Kim Jisoo se convierte en la reina al alcance porque tiene 12.35. Eso quiere decir que tiene casi, a ver, déjenme sacar mi cálculo, 0.2% más de contacto con sus fans. Ay, por Dios. ¿Nada más? Bueno, especialmente se preocupa por interactuar con sus fotos. Así que ese es el primer lugar de nuestra cantante o participante de Blackpink. No tengo ninguna tóxica escuchándome. Es parte de la vida del hombre. Acordarse. Ay, le pegué al micrófono con mil dientes. Ay, sí, el DJ Anónimo es chicato. No veo nada casi. La medida de mis lentes es de 4, de 3 y 4 en miopía y astigmatismo, así que no veo nada. No, como dice un amigo, no distinguís una vaca dentro de un baño. Bueno, y estamos aquí con la última canción de nuestro programa del día de hoy, así que esperamos que también les guste, aunque ya veo que quizás a algunos no les va a gustar. Jejeje. No, no estoy nervioso. Así que tranquilos. Aquí les va la última canción de nuestro programa para que puedan disfrutarla. Y con eso terminamos la transmisión del día de hoy. Como siempre dice nuestra superproductora, esperamos que la playlist de hoy les anime en su día. Y no se olviden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. Muchísimas gracias. Este fue su programa de todo un poco, con su DJ Anónimo y la superproductora GN Citizen. No se olviden de continuar en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.